Jorge Juan, Estado de la astronomía en Europa. La astronomía ha sido en todos tiempos considerada por una de las ciencias más útiles e instructivas. Ella es la que ha regalado regla y mide las horas, días, meses, años y siglos. La que ha dado a conocer los fenómenos celestes, sacándonos de los temores y espantos con aquellos nos afligía. La que ha enseñado a los hombres a surcar los mares más desconocidos y peligrosos. Y por último, ella es la que nos abrió camino para extender por todo el orbe de la religión y las armas de nuestro soberano.